es la primera vez que me toca competir con, a ver, con un tipo, un actor, un imitador de trayectoria como es Nito Ortaza. Nunca lo he escuchado hacer la máquina, soy sincero, nunca lo he escuchado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ya haber estado ternado, estar ternado, bueno, junto con mis compañeros Laura y Cristian también, que hacen unas imitaciones muy buenas, nada, contento, feliz por el cariño de los chicos de La Voz, de los que deciden hacer las ternas. Así que nada, uno dice, sí, uno, digo yo, sí, está bueno estar ternado, pero uno siempre quiere ganar, o sea, uno siempre adentro quiere ganar el premio, entonces obviamente que lo quiero ganar. Uh-huh. Pero bueno, si no se da, igual feliz por la nominación. Claro, totalmente. ¿Es la primera nominación, algo por el estilo, así vinculado, digamos, a ya a la faceta más actoral? Sí, bueno, sí, porque había estado nominado cuando estuve con QV4 en su momento, como revelación en los premios Carlos. Ajá. No en los premios Voz. En los premios Voz es la primera vez. Aparte es una terna nueva esta, según me comentaron los chicos, la de mejor imitación la sumaron creo que este año. Así que, nada, sí, en eso sí, en la primera. Y es importante, porque me parece interesante lo que decís, ¿no? Sincero de tu parte, y creo que tampoco tu definición y tu declaración es echarle tierra a tus compañeros en algunos casos, pero decir, mirá, yo voy a una terna, me gustaría que me nombren, me gustaría ganar. Pero también para la carrera es importante esto, es digamos un... Si se puede hablar en términos de laburo tradicional, ¿es un puntito más en el currículum? Sí, obvio. Ajá. Sí, obvio. Yo lo tomo como eso. Ah, es importante. Sí, para mí es importante, suma. Para mí suma. Aparte, es como un mimo a todo lo que uno viene haciendo durante todos estos años. Y bueno, y ganar un premio siempre es lindo. O sea, a mí me gusta. Pero bueno, obviamente también están mis compañeros y me va a poner contento si ellos también le toca ganar. Mientras que no gane Nito está todo bien, después si gana nosotros no hay problema. Claro, la competencia es directa, ahí está. Claro. Claro, está muy bien, está muy bien. Así que no lo viste todavía a Nito Ortaza en la invitación al presidente Macri. No lo he visto nunca. Uh-huh. Es más, hace rato que no veo a Nito. La última vez que estuve con Nito... Me acuerdo, sabés, que tuvimos en el cine, que tuve una participación chiquita con él y con Miguel Ángel, que bueno, que en su momento habían dicho, sí, te vamos a llamar para venir a laburar. Bueno, ¿a vos te llamaron? No, a mí no me llamaron, no. Bueno, a mí tampoco. Entonces, ya le propones un clásico, le propones un ida y vuelta. Sí. Ajá. No, papá le dio un poquito de picante a la cosa. Claro, totalmente. Está muy tranquilo acá, no hay quilombo, hay que armar algún quilombo. Ajá, quilombo. Me está gustando esto de que estás empezando a zarandear un poquito, ¿no? A mover el avispero. No, lo digo joder. Sí. Yo no soy de hacer eso, lo estoy chicaneando nomás. Vos sos perfil bajo, Memo. Sí, no, a mí no me gustan los quilombos, nada. No. Obviamente, si vienen y me pegan, obviamente voy a responder, pero de mí no van a salir nada. ¿Y no te ha pasado? ¿O te ha pasado, pero tal vez no ha trascendido tanto? No me ha pasado ni siquiera que me digan, che, mirá, tenemos que hacer un quilombo con esto, fíjate. No, nada, cero. Ah, cosas que ocurren esas, ¿no? Sí, ay. Claro. Eso pasa. Hay que levantar un poquito la obra... Pero estamos hablando de un rango ya más famoso, más conocido. Nosotros acá venimos a armarla, ¿entendés? Claro, a pelear. No conoce nadie a nosotros, ¿entendés? Claro. Entonces, no, pero tal vez que al productor, justamente como no son tan conocidos y ustedes se están iniciando, tal vez que al productor, digo, se le puede ocurrir dialogar con algún medio de corazón y demás, y decir, bueno, zarandeame un poquito esa banda ahí que tengo para darle, sí, popularidad, ¿no? Sí, puede ser, pero por ahora no es nuestro caso y no creo que y es sea, mejor así, ¿no? Sí, o sea, nosotros, bueno, los chicos que laburamos ahí, todo el equipo de producción, no tienen en mente eso. Uh-huh. Laburamos todos los días, salimos a la calle, que la gente te saque fotos, recomendar la obra, y así es como venimos laburando desde que arrancamos hasta ahora. y no va muy bien porque toda la noche la gente va, se divierte, llenamos la sala, entonces nada, más no podemos pedir. Vos sabés que el otro día hablaba con una familia amiga en común que me contaba que habían estado vacacionando en Córdoba y que vos fuiste muy generoso para con ellos y le conseguiste las entradas para que puedan ir al espectáculo y demás, y me decían que le llamaba poderosamente la atención después del espectáculo, ya en la calle, digo porque veo publicaciones tuyas en las redes sociales, en la calle y demás, el tema de la política. Gente que, por ejemplo, qué sé yo, se abraza a Macri y le habla a Macri, en este caso a vos, como si fuese realmente Macri, para bien o para mal, tanto el abrazo y el reconocimiento a la figura del presidente Macri, o en su defecto incluso autos que pasan y silban o insultan al presidente, que en realidad es Memo. Y así con sí. Me contaban con Cristina también. Sí. Gente me decía, a mí me sorprendía, me contaba esta familia, porque había un señor que la abrazaba a Cristina y le decía, yo la voté y la volvería a votar, pero le estaba hablando al actor. Sí. Y después pasaban otros y le gritaban desde un auto, le gritaban, no vuelven más, le decía a Cristina actora. Esto sí, pasa, sí. A mí me lo contaban con sorpresa. Sí, sí, es impresionante porque, o sea, la gente se olvida del actor. Es como decir vos, o sea, la gente le habla como si tuviera Macri, Cristina o lo quien sea que salen a la calle. Y bueno, y tenés de todo. Tenés el que pasa gritando por el fondo, ¡eh, Macri gato! Tenés ese. Claro. Tenés el que viene y te dice, Macri, no me aumente más los impuestos. ¿Viste? Y uno... Ay, le habla serio. Claro, me habla serio, ¿viste? Y yo le digo, bueno, que es el tranquilo, que va a seguir, ¿viste? Entonces ahí lo trato de llevar, pero, ¿viste? Te habla muy serio la gente. Pero después viene, saca la foto, se divierte, muchos vienen y dicen, no, yo ya saqué la entrada, ya estamos haciendo la cola. Y bueno, con Cristina pasa lo mismo. O sea, siempre va a estar esa rivalidad, pero... Cuando salimos a la calle es impresionante porque a veces nos piden, venga los dos, sacamos la foto juntos. Y nosotros le decimos, esta foto vale doble. O sea, ¿cuándo vale una foto de Cristina y Mauricio juntos? Claro, sí, digo, ¿viste? Entonces, nada, es muy loco lo que pasa con la gente y algunos pasan, y el otro día me pasó algo muy loco porque venía un grupo de una familia y pasan y yo me estaba sacando una foto y, ¿viste? Cuando escuchás que te dicen, Macri, la concha de tu madre. ¿Viste? Así. Pero caliente, caliente pasó. Claro. Caliente y no, ese sí que no frenó y siguió de largo. No lo frenó para sacar esa foto. Pero claro. Se escuchó el Macri. De madre, claro. Sí. Qué bárbaro. Y yo me reía, boludo. Yo me reía porque encima con la máscara a veces se me complica reírme. Entonces se me despega todo. Es un quilombo reírme dentro de una máscara. Y nada. Eso es muy loco lo que pasa con la gente. Y me decían que también en el mismísimo espectáculo, en un momento... típico cantobar, una cosa así, para que lo entienda el que está del otro lado, hay que aplaudir, entonces hay que aplaudir a Cristina y hay que aplaudir a Macri, ¿no? Y también se genera ahí, me comentaban que al momento de aplaudir a Macri o aplaudir a Cristina, aquel que aplaude a Macri o a Cristina se va en un grito para que justamente gane Macri o gane Cristina. Me comentaban esto, es más, lo fueron testigos de esto y me decían, yo no lo podía creer, me lo comentaban. Sí, es verdad. En un momento hay una competencia de baile. Ahí está. Para decidir quién se queda con la suite presidencial. Exacto. Y bueno, sí, obviamente, a Macri lo ovacionan. Claro. O sea, pero y después a Cristina también la aplauden. Y es algo, viste, que pasa con a veces cuando entran personajes también que vos decís, epa, cómo la aplauden también. Pasa en el caso de Vidal, bueno, en el caso mismo de Lilita, son, viste, vos decís, no sabes para dónde parar, y es sorprendente, a veces sorprende. Memo, ¿cómo está la temporada? Más allá de esto que a vos te está yendo bien por lo visto, desde lo actoral y demás, ¿qué lectura haces de la temporada en cantidad de gente, en lo que hace la cantidad de gente también? El consumo, bueno, el teatro, los restaurantes, ¿cómo olfateas que va la cosa por allí? No, y bueno, había arrancado, obviamente, nosotros cuando debutamos el 29 de diciembre había muy poca gente. Después, a partir del 6 de enero, como que empezó a levantar, vino muchísima gente. Y bueno, desde ahí ya se fue como incrementando. Ya no podés andar en... es imposible andar en auto en Carlos Paz. Ahora claro. Ya muchas colas en los semáforos. Ya te das cuenta el recambio. Bueno, ahora ya arranca la segunda quincena. Y por lo que he hablado acá con gente que ha laburado hace varios años, que labura acá en Carlos Paz, la segunda quincena de enero es aún más fuerte que la primera, y ahí empieza a incrementar porque en febrero es aún mayor. Así que nada, contento por eso, porque la en gente febrero viene... que en febrero más en Carlos Paz es más gente en febrero que en enero. Sí, me dijeron que sí. Me dijeron que en febrero es común más... es común a Villa Carlos Paz, esa característica tiene. Sí. Aparte, en febrero vienen muchos. Empiezan a venir los jubilados, ¿viste? Empiezan a venir todos los micros, entonces es como que hay más gente, por lo que me comentaban, ¿viste? Uh-huh. Así que, no, nada, bien. ¿Y a ustedes como obra teatral les está yendo bien? Sí, por suerte sí, aparte ya se nota el boca en boca. Nosotros, al no ser una obra, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Con famosos y sí, de los tipos de primera línea de cartel. Exactamente, el boca a boca ayuda muchísimo y ya se está notando en la gente, en todo lo que se habla acá en Carlos Paz. Así que nada, contento por eso.